hermano. Detonación a través de una densa película de humo, la ves volar hacia atrás, caer al piso como un títere roto. Estás pensando en tus compañeros cautivos en campos de concentración, torturados en sótanos inmundos, asesinados como reses, desaparecidos como sombras en la noche. Recoges la pistola de la mujer que te sigue mirando y te marchas. ¿Qué es esto?